un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines musicando en los viejos. Y como lo hacemos cada dos semanas, estamos recibiendo a Jair Krishke con muchísimo gusto, con un Montevideo nublado. No sé cómo estará por allá. Jair, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, muy bien. Bueno, acá yo estoy hoy estoy en San Borja hoy, no estoy en Porto Alegre. ¿Y dónde es San Borja? Perdóname la ignorancia. Llueve, hace frío. ¿Dónde queda eso? Es justo en la frontera con Argentina. Estoy en la orilla del río Uruguay y en la otra orilla está Santo Tomé, provincia de Corrientes. Claro. ¿Qué lugar? Sí, acá nació Getúlio Vargas y Juan Goulart. Ahí está, ahí está. ¿Y estás por alguna actividad en especial, Jair? Sí, sí. Un documental que se llama Django en Exilio. Ah, sí. Exhibimos mañana a la noche. Muy bien. Muy bueno. Después en la próxima nos vas a contar cómo estuvo eso. Claro que sí, con mucho gusto, como siempre. Por supuesto, empezamos por esta situación de Bolsonaro, que ya, bueno, está acusado, está batiendo varios récords, pero hubo una manifestación de apoyo también a Bolsonaro ayer. Sí, en San Pablo. En San Pablo. Pero te digo así, pero es muy interesante porque a cada manifestación ya había hecho en Río, ¿no? Sí. Y cada vez menos gente. Ah. Cada vez menos gente. Esperaban ayer 1 millón. Publicitaban esto, 1 millón. Segundo un cálculo que hicieran la Universidad de San Pablo, 44.000. Es bastante menos. Sí, claro. Mucho menos, Pero de cualquier manera, espanta. 44.000 para escuchar a este tipo. Algo anda mal, algo anda mal. Pareciera que el hombre está desesperado, ¿no? Porque está acusado allí y no tiene tantos apoyos como pensaba, seguramente. Sí, sí, sí, no. Está bastante asustado, ¿no? Están trabajando también, su partido político está en el Congreso Nacional trabajando para la aprobación de una ley de amnistía. Sí. Ah, claro. Sí, están trabajando duramente, pero está interesante porque antiguamente podrías proponer amnistía para alguien que ya fue condenado, sí. Alguien que ya recibió una condena. Están anticipando, ¿no te parece interesante? Ya también lo dan por hecho, claro. Lo dan por hecho. Sí, ahora, sí. Que la gente que va, qué increíble, por lo que leíamos, hay gente que estuvo en esta manifestación ayer y tenía camisetas con la imagen de Donald Trump y gorras con las consignas de Donald Trump, que hablan de Estados Unidos. Exactamente. Y Bolsonaro, ¿no? Ya más tiempo, dice que mantiene a Trump permanentemente informado de lo que ocurre en Brasil. Y también es otro tema grave, ¿no? Sí, claro. Porque, sí, que ¿cómo? ¿Informado de qué? ¿No? Entonces, es preocupante porque busca apoyo. Uno de los hijos, que es diputado nacional, pidió licencia y se fue a Estados Unidos para gestionar junto a Trump, ¿no?, el apoyo a su padre. Ah, claro. Claro, se refugian en Donald Trump. Entonces te digo así, pero la justicia, ¿no?, sacó el pasaporte de Bolsonaro, ¿no?, no puede salir del país. Pero vamos a ver, yo te digo así, por primera vez en Brasil, ¿no?, van a llevar a juicio no solamente un expresidente, pero también generales, coroneles. Sí. Esto es novedoso en Brasil, ¿no? Y por suerte que sea así, porque en Brasil la impunidad es gravísimo, ¿no? Porque somos el único país de la región que sufrieron dictaduras y que nadie fue sancionado. Nadie fue sancionado por los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y esta situación de impunidad es que anima a la gente a una y otra vez intentar un golpe. No pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, yo te digo así, ayer hicimos una clase pública en una plaza acá en Porto Alegre sobre 61 años del golpe. Y a mí me impresionó porque había cerca de 100 personas. Esto en Brasil es algo impensable. Y gente joven. Claro. ¿No? Y yo insistía mucho sobre esto, ¿no? De que la impunidad es que una y otra vez, ¿no?, lleva a nuevos intentos de golpe, ¿no? Y que necesitamos, una vez por todas, terminar con esto, ¿no? Y empezar un tiempo nuevo de consolidación de la democracia. Es importantísimo para Brasil. Sí. Y ahí juega el tema de la memoria, ¿no? Que vos insistís con mucha razón de que la memoria es la que puede prevenir dictaduras. Una. Es la vacuna contra estos intentos de golpe, el golpismo, ¿no? Es la memoria, saber lo que pasó en nuestros países, ¿no? Exacto. Y ahí me da mucha envidia de Uruguay, ¿no? Mm. Ustedes tienen memoria. Ahora, muy en breve, vamos a tener la 30 marcha del silencio. Sí, ¿no?, el mes que viene. Sí, que es fantástico, ¿no? Estoy me preparando para estar ahí con ustedes. Exacto, ya te estamos esperando. Porque, ¿sabe? Esto me da ganas de ver esto. Me entusiasmo, ¿no? Porque es contagioso esto. Ah, cómo es bueno estar ahí con ustedes en fechas como esta, ¿no? Que ha ido además, en la medida que pasan los años, obviamente los jóvenes son los que se van sumando y va tomando como otro perfil la cosa, me parece. Mejorando sí, todavía, sí, que, ¿no? Sí, sí. Porque mira, nosotros que luchamos en contra de las dictaduras, ¿no?, ya estamos bastante adelantados en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es necesario que esta gente joven sepa perfectamente lo que ocurrió. Y yo digo, es necesario crear una conciencia colectiva. Sí. Conciencia colectiva, ¿no? Es así. Para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó con nosotros, ¿no? Y el costo de vidas, especialmente de gente joven, ¿no? Sí, claro. Y tiene mucho que ver con las causas actuales. Lo de actuales lo pongo entre comillas porque no se trata de causas actuales, pero cosas que están exigiendo hoy de nuestra solidaridad. Cuando veíamos que ayer, al acto por Bolsonaro, de apoyo a Bolsonaro, hubo gente, no solo que fueron con las camisetas de Donald Trump, sino que hubo gente que fueron con la bandera de Israel. Sí. a la actividad, es muy es una locura, ¿no? Pero es así. Ahora, ¿sabes qué? Ayer pasó una cosa impresionante. Una señora, ya un poco veterana, enfrentó a la gente, ¿sabe? Los llamó de golpistas, antidemócratas. Ahí vino un tipo grandote y quiso afrontarlo. Ella lo enfrentó, solita. Entonces te digo así, claro, es un desastre ver esta gente reunida alrededor de Bolsonaro, pero también ver una señora, ¿no?, haciendo frente a esto, también pasan cosas importantes en estos momentos, ¿no? Sí. Pero yo te digo así, la cosa en esto de una punición a los golpistas está marchando bien, por suerte. Sí, pero sí. Ayer en esta clase pública yo comenté lo siguiente. Está pasando esto en Brasil. Y nosotros, como sociedad civil, ¿no?, como pueblo, estamos mirando lo que la Suprema Corte va a hacer. Ninguna movilización, nada. Tampoco los partidos políticos brasileños. Se quedan mirando las manos de la Suprema Corte, esperando que ella cumpla con su obligación, claro, pero no hay manifestación, ¿sabe? Asistiendo como si fuera algo que no tiene nada que ver con mi vida, con mi cotidiano, con el futuro de mi país. Esto también me asusta. Y sí, es lógico. En todo esto que desde hace semanas, como te habrás dado cuenta, nosotros tenemos que estar sobre el tema de derechos humanos en Brasil, fundamentalmente, conversando contigo. Uno de los puntos altos que hemos tenido en estas conversaciones fue todo lo que envuelve a la película Todavía Estoy Aquí. Y estos últimos días hubo esta noticia de que retiraron de los cines de Brasil a esta película. ¿Es así esto? ¿Fue la Sony la que lo hizo? Sí, pero porque entró en el streaming. Ahora puedes ver, asistir en tu casa. Claro, no ir al cine. Yo digo así, estos son los aspectos comerciales, ¿no? Sí. Los aspectos comerciales. Pero yo comentaba ahora, ¿no? Ayer por la mañana, domingo por la mañana, tuvimos casi 100 personas. Y te digo así, esto en Brasil es un fenómeno. Pero también en razón de la película. Sí. Esto yo estoy consciente, ¿sabes? Sí, la gente fue ahí escuchar sobre los 61 años del golpe, cómo fue, lo que pasó, pero con una motivación en la película, sin duda. Tú ves que cómo es interesante esto, ¿no? Yo comentaba lo siguiente. La película está basada en un libro que tiene el mismo título, que poquísima gente lo leyó. Sí. Se transforma en una película y que logra un Oscar. Sí. Y la gente se va a los cines a asistir. ¿Qué locura, ¿no? ¡Qué locura! Sí, sí. ¿No? Es interesantísimo. Pero tenemos que aprovechar este momento, ¿no? Sí. Tenemos que aprovechar, la gente está discutiendo el tema, la gente quiere saber, quiere informarse. Está muy bien. Nos sirvió para mucho esto. Claro, importantísimo. Que sí. Sería bueno, lo que vos decís es cierto, que es por aspectos comerciales que la sacan de los cines porque está en el streaming. Pero sería bueno, por un lado, que hay mucha gente que no llega al streaming, pero también por lo que significa ver una película colectivamente, en un cine, todos juntos, que no es lo mismo que cada uno en su casa, ¿no? Sí, pero te digo así, estas son cosas del capitalismo. Claro. ¿No es verdad? El capitalismo, ¿no? Entonces, claro, hubo inversiones para la película, ¿no? Y la película estaba, costó como 70 millones de reales, ¿no? Esto para una película es poca cosa. Pero las empresas pusieron plata. Ahí, hubo inversiones. Entonces ahora quieren, el mundo capitalista, ¿no? Quieren lucrar con esto, ¿no? Tener ganancias con esto. Entonces, al salir de los cines y tal, esta es la razón. Porque todavía había mucha asistencia, mucha gente que iba al cine para asistir, ¿no? Claro. Pero en razón de estas cosas, ¿no? Pero yo te digo así, creo que ya cumplió, sí, con esto de llamar a la atención, poner en la mesa de la discusión, ¿no? Hasta Lula habló sobre el tema. Hasta Lula habló sobre el tema. Es entonces, que, sí, lo movió a recibir a los familiares, incluso. ¿Cómo? Que lo movió a Lula a tener que recibir a los familiares. Sí, sí. Así que, sí. ¿Cómo cambian las cosas, no? En un primer momento no quiso recibir. 30 de agosto, Día Mundial de los Desaparecidos Políticos, ¿no? Frente al Palacio del Gobierno, querían una audiencia con Lula. Incluso la hija mayor de Rubens Paiva ahí estaba. Claro. No solo no recibió a los familiares, pero también mandó la policía a echarlos. Sí, sí, sí. Sí, pasan estas cosas en este país llamado, sí, Brasil, ¿no? Sí. De un gobierno que se dice... Sí, ¿estás ahí? Como que se cortó un poquito, pareció, sí. ¿No? No, te escucho bastante bien. Perfecto. Bueno, algunas otras cosas. Sí, hay otras cosas, pero pensaba en esto, ¿no? La importancia de la cultura, ¿no? Y cómo realmente es una herramienta de esto que decías vos. Lula se había negado a recibir a los familiares, los había mandado echar, y bueno, a partir de la presencia que logra, no solo por la premiación, sino por la difusión que tiene, la aceptación que tiene esta película en la gente, también influye en decisiones políticas concretas, ¿no? Esa es la importancia que tiene a veces la cultura. Y algunos gobiernos en Latinoamérica que están muy empecinados en contra, ¿no, Jair? Que justamente se entiende, viendo cosas como estas, se entiende por qué algunos gobiernos de la derecha, de la ultraderecha, están empecinados en recortar y en desaparecer a la cultura. Sí, porque la cultura, de cualquier manera, la cultura es revolucionaria, ¿no? La cultura mueve la gente, ¿no? Sea qué tipo de manifestación cultural sea la música, un teatro, ¿no? La televisión, un cine, una película, mueve la gente, mueve. Para el bien y para el mal, pero mueve la gente. Por esto que la cultura es peligrosa, ¿no? Es peligrosa por esto, ¿no? Por esto que en la dictadura una de las primeras cosas que lo hacen es crear una censura, ¿no? Sí. No permitir manifestaciones culturales. Y por suerte para nosotros pasó esto, ¿no? Yo me acuerdo, cuando hablas de cultura, yo me acuerdo en Brasil, cuando eran los años duros de la dictadura, teníamos una producción musical fantástica. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, ¿sabe? Había una producción musical maravillosa, ¿no? Y después no sé lo que pasó con la música brasileña, ¿no? Y últimamente es de pésima calidad, para mi gusto, ¿no? No sé si hace falta un dictador para que los poetas y los músicos se sensibilicen. Sí, sí, sí. Te entiendo lo que estás diciendo. Pero es la cultura abre cabezas, así que hay que confiar en que abra cabezas, ¿no? Se necesita mucho. Pasando a otro tema, está empezando, si no me equivoco, es hoy, una actividad que es un campamento Tierra Libre, que tiene que ver con los indígenas, articulación de los pueblos indígenas de Brasil, es el que está en el centro de la cosa, en un día en que veíamos una noticia que uno la lee y dice cuántas más habrá como estas, ¿no? De grupos indígenas que no se conocían y se conocen ahora, a los que nunca se los vio, pero se sabe que están en un determinado lugar, allí en Brasil, en la selva. Sigue teniendo un peso muy grande todo esto de lo indígena en el Brasil. Sí, yo te digo así. Y siguen absolutamente sin cuidados, sin cuidados. Porque sabes que hay, sí, grupos indígenas, una y otra etnia, que aún, pleno siglo XXI, que aún no tuvieran contacto con, comillas, con el hombre civilizado. Sí, sí. ¿No? Que vive aislados ahí, protegidos, pero últimamente no tan protegidos, ¿no? Porque llegan ahí la gente, ¿no?, que está destruyendo el medio ambiente ahí, en la selva amazónica. Pero hay, es impresionante porque hay. Ahora, creo que fue anteayer, un ciudadano turista, así lo llaman, es un turista, sí, fue preso porque estaba ahí en un local donde hay un grupo que está aislado intentando hacer un contacto. Qué cosa absurda, ¿no? El tipo no saber que no debe acercarse porque estos pueblos aislados, lo que los mata es las enfermedades que nosotros, los civilizados, comillas, los llevamos hasta ellos. Ellos no tienen anticuerpos, ¿no? Sí. Para nuestras enfermedades. Una gripe mata a un indígena. Claro. Una simple gripe. Entonces, ahora, anteayer, ¿no?, por suerte lo metieron en cana por estar ahí intentando acercarse de un pueblo aislado. Sí. ¿Cuántos exactamente? Pero sí, hay una buena cantidad de grupos en estas circunstancias. Pero también hay los que están identificados, ¿no?, que están siendo destruidos. Sí. Por falta de asistencia, ¿no? Especialmente en el gobierno Bolsonaro, ¿no? Lo poco que existía por parte del Estado brasileño, él destruyó, claro, destruyó totalmente, ¿no? Y ahí se meten los garimperos, ¿no?, buscando oro. Sí. Y que causan daños impresionantes al medio ambiente. Y sabes que para... se usa mucho mercurio para aglutinar el oro. Y este mercurio se queda ahí en las aguas. Envenena todo. Envenena todo. No, nuestros indígenas, claro, usan mucho como alimentación el pez. Claro. Y al comer este pez, está totalmente contaminado. Comen el mercurio. Está pesado. Cancerígeno, ¿no? Sí. Es horrible. Y esto está ocurriendo mucho, ¿no? Sí. Y recién ahora se empieza a reorganizar todo lo que Bolsonaro destruyó. Sabes, así, el ejército brasileño tiene una historia muy interesante, como el general Rondón, ¿no? Sí. Que se metió en la selva amazónica llevando el telégrafo. Bueno, él decía, morir si necesario, matar nunca. Mira. En relación a los indígenas, ¿no? Mira. Pero qué lástima que sus actuales colegas militares de Brasil ignoran a esta postura, ¿no? Claro. Durante el gobierno Bolsonaro había un general ahí que cuidaba, llamase Fundación Nacional de Apoyo al Indio. Sí. ¿No? Y no hacía nada, al revés, ¿no? Permitían las barbaridades. Se olvidaron de Rondón, se olvidaron. ¿En qué época fue lo de Rondón, decía Jair? Esto era fines del siglo retrasado, principios del siglo pasado. Claro, ¿no? Claro, claro. Y es interesantísimo. Al mismo tiempo había un almirante, porque en la Amazonia, todavía aún en los días de hoy, para llegar ahí tienes que usar los ríos, ¿no? Claro. No hay otra manera, ¿no? Y hay un almirante, yo hice un programa sobre este almirante, ¿no? Las cartas que mandaba a el hijo, ¿no? Pero un tipo beligerante, ¿no? Quería enfrentar y matar a los indios. Contemporáneo de Rondón. Mira qué cosa interesante, sí, ¿no? Sí, y sí. Tiene las, lógica. Las cartas al hijo, porque son cartas muy amorosas, ¿sabe? Pero diciendo barbaridades de los indios. Barbaridades. Escuchan los ruidos de los tambores. Tal vez mañana nos ataquen, pero vamos a matar a todos. Querido hijo, qué cosa, qué disparate. Qué disparate. Por supuesto que con este tema podríamos estar horas, ¿no? Pero tendríamos que ir cerrando por acá, Jair, a no ser que vos quieras agregar algún otro tema que nosotros no hayamos planteado. No, para el día de hoy está ótimo. Está ótimo. Me encanta, como siempre, estar con ustedes, con esta gente linda que nos escucha, ¿no? Con esta música linda de María Elena. Sí. ¿No? Nosotros vamos a ir el sábado, nos vamos a ir de excursión. Invitamos a la audiencia está comprando pasajes para ayudar a la radio, muy comprensiva la audiencia. Y María Elena va a ir, van a ir otros músicos también, pero María Elena va a ir a cantar allí en la excursión que vamos a hacer nosotros a un lugar que se llama Quillú. Qué lindo. En el departamento de San José. Sí, esperemos que esté muy linda. Qué cosa linda, qué bueno. Te vamos a mandar alguna suerte. Foto desde allá. Ok, muchísimas gracias y una excelente semana para todos. Igual para vos, te mandamos un abrazo grande, Jair. Gracias, gracias, queridos. Chau, chau. Chau.